rompió la duda, te hicieron llorar los problemas. Hay desesperación en tu corazón por culpa de este dolor. Pierdes la esperanza y la fe se apaga por culpa de una solución que parece no llegar. Y preguntas dónde está tu Dios, por qué duele tanto el proceso. Pero para ver su gloria tiene que ser así. Las pruebas y el desierto también forman parte de esto, de la victoria poderosa que Dios tiene para ti. Óyeme bien, Dios sigue estando en el mismo lugar, no pierdas la fe, contigo Él está, Él es tu amparo en la tribulación. Pronto auxilio en la tempestad. Dios sigue estando en el mismo lugar. No pierdas la fe, contigo Él está. Si el enemigo viene contra ti, por siete caminos tendrá que huir. Dios sigue estando en el mismo lugar. No pierdas la fe, contigo Él está. Mi Dios pelea por ti. Propósito en ti, Él cumplirá. Y pregunta dónde está tu Dios, por qué duele tanto el proceso. Pero para ver su gloria tiene que ser así. Las pruebas y el desierto también forman parte de eso, de la victoria poderosa que Dios tiene para ti. A ver quién lo dice conmigo. Dios sigue estando en el mismo lugar. Él es tu amparo en la tribulación, tu pronto auxilio en la tempestad. Dios sigue estando en el mismo lugar, no pierdas la fe, contigo Él está. Si el enemigo viene contra ti, por siete caminos tendrá que huir. Dios sigue estando en el mismo lugar, no pierdas la fe, Él está, mi Dios pelea por ti, mi Dios te defiende y su propósito en ti, Él cumplirá, mi Dios te defiende y su propósito en ti.